repetimos todo, ¿no? ¿Eh? Que repetimos todo. No, no, pero bueno, Hallman, tenéis, me está viniendo a la cabeza, digo, si es que en el fondo siempre hay como recovecos hallmanianos, aunque no tenga que ver con Hallman. Breaking Bad, yo no la he visto, pero son los recovecos de una ciudad jardín absolutamente aburrida. No la he visto, pero he vivido 4 meses al lado de Fresno, en un pueblo que se llama Merced, que era exactamente igual que Fresno. Y toda la gente de la metanfetamina estaba en una calle en concreto, donde se generaban como otros modos de relación completamente diferentes a la ciudad jardín. Digo, es interesante porque de algún modo las estructuras muy rígidas siempre generan esa necesidad, ¿no?, de escaquearte. Bueno, en los 50 y los 60 llegaría un poco como esa especie de agobio muy vanguardista también, que este va directamente a los situacionistas, que estos sí sabemos más o menos lo que hacen, ¿no? Entonces esta sería lo que él considera como la ciudad situacionista, ¿vale? Los 50 y los 60, que tiene gracia, me he bajado ese trozo de película que se llama Banda Aparte, que se cruza en el Louvre corriendo, ¿la conocéis? Poner Banda Aparte Situs, y es una imagen que da mucha cuenta de por qué es una acción táctica, ir, cogerte de la mano con tus colegas y cruzarte el Louvre corriendo, que hace un poco unos artistas hicieron algo parecido en el Prado, en un lugar como es el Louvre. Está absolutamente establecido qué se hace, cómo se actúa como público, cómo se mira a los cuadros, cómo se entra, por dónde se sale. Entonces ellos corren y todos los guardas de seguridad van persiguiéndoles, diciendo, para. Es una escena maravillosa de la historia del cine, de la Nouvelle Vague. Los situs se recorren la ciudad con derivas para construir otro relato diferente al preestablecido, para inventar posibilidades. El urbanismo este de Constant de Nueva Babilonia, que hubo una exposición de Constant en el Reina Sofía, miraros el catálogo porque fue una exposición chulísima, tío. Y para entender los situs está guay en la biblioteca del Reina, lo podéis mirar. De algún modo es este combinado, ¿no? Lugares más establecidos y con acciones de guerrilla tácticas, que de algún modo muchos artistas, activistas trabajan esta idea. Y bueno, luego ya... Me ha recordado de la película esta, no lo había visto, pero me ha recordado El Odio, la película del Odio. Sí, la francesa de los tres... Sí, y esa peli es que me impresionó mucho, pero no me acuerdo tanto de lo que sucede. Como una noche de una banda en París. Sí, pero están como en los suburbios, ¿no? Pero luego va como que se tiran toda la noche... Se van al centro de la ciudad. Sí, no me acuerdo tanto, la quiero volver a ver porque esa me impresionó un huevo, pero esa la vi, o sea, primero de 2000, es en blanco y negro. Sí, es blanco y negro, pero es nueva. Que es nueva, que no es en blanco y negro, pero es nueva la peli. Sí, pero que tiene añitos ya. Sí, sí, claro, o sea, relativamente. Eso de las revueltas de París. Claro. Es de las revueltas de París, de 2001, creo que era. Sí, claro. Creo que es la vida de los suburbios en París. Una revuelta gorda hubo en París. Sí, pero es que hay represión policial y el campo y la pipa. 2001, 2002, por ahí, pero la vi en Alicante, me acuerdo. Sí. Y de algún modo en este tiempo, digamos, que mitificado por la historia del arte como el gran tiempo situacionista, yo recomiendo un libro que a mí me mola mucho para saltar aquí, se llama La conquista de lo cool, está traducida por Alpha de Kai, de Thomas Frank, que habla un poco, dice que esta mitificación de la contracultura, porque claro, en esta época en París pasa esto, pero en Estados Unidos están todos los psicodélicos 60s ahí supuestamente rompiendo con la pana. De algún modo la tesis de Thomas Frank es que no fue tanto la psicodelia de las calles la que generó el cambio empresarial, sino que el cambio empresarial generó la psicodelia de las calles. Entonces ahí hay una especie de doble vía también, que bueno, como libro es altamente recomendable. Te habla de toda la línea publicitaria Volkswagen, por ejemplo, del 64 ya, está sacando la rebelión como imagen de marca. O sea que la normalidad, digamos, hausmanniana hasta los situs más o menos es ir con el traje franela gris y a la americana, ahí se llama así el traje franela gris. Mucho la conquista de lo cool. Thomas Frank tiene el concepto del capitalismo contracultural. Cual nos contradice a Jameson, al marxista, no es tanto que haya un capitalismo cultural, o sea, solo el capitalismo opera en el ámbito de la cultura. Pero dice que fundamentalmente el capitalismo de diseño, de publicidad y tal, opera en el terreno abiertamente de la contracultura. Y bueno, pues es una especie de que te encontré, en donde la clave, como dice Gloria, ya no es la normalidad, sino la diferenciación. Claro. Hasta los años 50 tenías que ser normal para poderte ganar la vida. A partir de los 60 tienes que ser rarito para empezar, para poderte ganar la vida de guay. Ahora, si eres un tío gris, no te vendes. Tienes que ser artista, tienes que dejarte patillas. Lo está pasando hoy. Eso de tener un montón de pasta. Claro, sigue. Pero digamos, para mí, yo siempre digo, para mí el punto de inflexión es Tony Manero. Fiebre el sábado noche. O sea, Tony Manero es una figura del 70 y poco, ¿no? 73, porque es post-crisis del petróleo del 73, que eso es importante. O sea, intentar entender la cultura con quiebras de crisis gordas financieras, y claro, la del petróleo del 73 es la hostia. Y ahí se inventa esta figura de la que quiere empezar con la obsolescencia programada. Va mucho pegado a los sistemas de producción. El fordismo tiene el hombre de franela gris, que tiene un coche que le dura toda la vida, una supercasa, una mujer que le dura toda la vida, una familia que le dura toda la vida, y de repente llega el que tiene 8.000 camisas, 24.000 novias, 80 hijos, y tiene 20 tostadoras de colores, porque necesitamos a alguien que vaya consumiendo así. Y de hecho, fijaros el cambio en la... O sea, Thomas Frank lo cuenta todo con la industria de moda masculina, fíjate. Porque la moda masculina 19-20 era... Y de repente en los 70, los hombres... En los 70, acordaos de los billis, de todos los... Los pantalones de campana. Pantalones de campana, colores. Y en España, que vivimos unos 70 muy aburridos, pero si tenéis algún colega alemán... O sea, todos los alemanes iban con campanas de colores, con plataformas, todo. Y claro, tú te vas a los mercadillos de Berlín todavía hoy y flipas las movidas que llevaban, ¿no? De ropa. España, que claro, nosotros estábamos ahí saliendo de Paquito y era todo un poco tostona. Está la moderna sueca. Claro, es que en España se mezcla con la explosión del Levante y la sueca teñida, que ya se va como casi a los 80, ¿no? Pero los 70 son súper molones y es un poco esto. Total, las derivas de los 80 ya hacia los 90, pues cómo no, nos llega aquí nuestro gran Richard Florida y su clase creativa. Que fijaos, se ha calado lo de la clase creativa, que es, sabréis ese libro, ¿no? The Rise of the Creative Class, como... ¿Cómo es la traducción? Como el levantamiento. El auge de la clase creativa. Este es un tipo americano, además es muy curioso. O sea, se baja aquí una foto, no, pero digo, es que me parto el culo con el Richard Florida. Porque tiene, ves, esta es la conquista del pulso, yo lo tengo en inglés y me gusta mucho la alfa de Kai, no me gusta como hecho. Pues el Richard Florida es un hombre de negocio yankee y tal, que se saca, me imagino, con un contexto cultural mucho más amplio, pero él consigue venderlo como cosa suya. Esta idea de que, digamos, el empuje económico de todas las, de una ciudad y por lo tanto... Un país es la clase creativa, es la gente cool, modernesca, que va en bici, que come sano y que tiene toda esta suerte de empresas, de nueva emprendeduría, innovación social, pues toda esta retórica con la que convivimos todo el rato, que tiene el sesgo a lo mejor más ingobernable, pero el Hub Madrid o cualquier otro sitio del coworking tal, es esta idea de la ciudad pegada a la clase creativa. Esto es un invento de finales de los 90, primeros 2000. En España igual vamos tan tarde que ¿cómo se llamaba? El PEC, este Pacman, el Plan de Cultura de Madrid de 2013-2015, hablaba de ciudad creativa, pero sin acabar de asimilarlo, porque lo mezclaba eso con espacios como Tabaca, con el Patio Maravilla. En fin, que había como una especie de confusión de clase creativa, y llega a España cuando ya está demostrado. Monterrey, por ejemplo, en México, fue una ciudad que se articuló en torno a la clase creativa, y ahora tienes que cruzar con coche blindado porque te pegan un tiro. Vaya, que quedó claro que esto era un invento que no acaba de funcionar, pero tiene mucho predicamento y sigue teniéndolo. Entonces, lo que habla él, que está, aquí está la Creative City, que seguimos un poco, pero... Cuando a primeros de los 2000 llegan los gobiernos, dice que esto fue muy implementado por los gobiernos de finales de los 90, primeros 2000, que eran más societas. Eso yo. Pero sí que vivimos en, esta es la que tenemos ahora, que es una especie de contradicción permanente, porque es Creative City, donde se quiere implementar una suerte de creatividad, innovación, cambio permanente, bla, bla. Pero por otro lado, se estructuran las ciudades cada vez más represivas, más cámaras de control, más sistemas de, vamos, fiscalización permanente, vivimos en panóptico, y sobre todo que se genera un circuito económico-cultural en el que dentro de esa superlibertad lo que pasa es que cada uno nos fiscalizamos a los otros. No hay una fiscalización desde el Estado, pero pues si quieres ser profesor universitario tienes que pasar 150.000 credenciales. O sea, hay como un otro que eres tú que te está controlando, si pasando pruebas. Es una suerte de competición permanente por ser más creativo, pero tener más puntos, pero... Y este es un poco el sentido de ciudad que vivimos ahora. Y si es verdad que para conseguir un trabajo, vivir tu cotidiano sin que te estén, vamos, y más con las redes, los medios, estás completamente controlado permanentemente. Y por otro lado, instigan una creatividad un poquito falsa, en el sentido que lo que no puedes es sacarte, no puedes hacerte monstruoso, no puedes, tienes que ser lo que eres y funcionar dentro de ese circuito social, ¿no? Aquí veis estrategia o lugares, aquí los lugares, lo táctico, y aquí estratégico, porque sigue siendo una ciudad, digamos, aquí realmente este el circuito no lo explica él, y ahora que lo voy a decir, la verdad que no tiene mucho fuste, esto no entra muy bien. Quizás sí, porque se generan esos espacios, pues como podríamos pensar en los coworking o en todos estos espacios de nueva emprendeduría, donde se supone que todo el mundo es cool creativo, pero como que no me mires, ¿no? Porque Utópicas, yo intenté entrevistarlos a los de Utópicas y no me dejaron. Y decían, no, los viernes presentamos proyectos. Y yo, bueno, pues sí, yo vengo así como de Departamento de Antropología, ¿no? Y me dicen, no, pero puede ser que me copies una idea y como que la que te haga millonaria sea tú, take it easy. Y entonces ahí es un poco curioso, porque yo creo que la ciudad, los espacios estratégicos cada vez son menos, porque la institución per se se está reinventando. Hasta yo estoy en el Prado mismo, el Departamento de Educación se está abriendo a nuevas cosas, todo el Departamento de Amigos del Prado está constantemente inventándose cosas para ser más molón, por lo tanto más líquido, más alternativo. O sea que quizá lo que tendríamos que poner en cuarentena son estos propios conceptos, ¿no? Y a lo que deberíamos tender es lo que él llama Urban Commons, que ahí es donde entraría, pues, tanto Laura Schlesing con todos esos Creative Commons, ¿no? O sea, el Creative Commons, el sentido que tiene es como que genera la red, o estos espacios ingobernables o no ingobernables, generan espacios donde tú tienes como el derecho a hablar, el derecho a esa mayoría de edad pseudo-kantiana también, que de algún modo no lo nombra en ningún momento, pero está ahí, o sea, un poco esa especie de espíritu de la ilustración siempre por llegar, ¿no? Y en estos Urban Commons, obviamente, en Madrid, esto sí funcionaría, que puede ser incluso un poco monstruoso, que es lo que hablábamos de la posibilidad, ¿no? O sea, vivimos un sentido de la eterna posibilidad que yo no sé si es un poco mareante solo de habitar así, ¿no? Eso sería el campo de la cebada. Bueno, esto yo os he bajado, esto que es de intermediario, pero que está muy guay, que son los madriles, que me imagino que lo conocéis, que es un mapa que hacemos allí, que la gente se apunta un poco, porque todos los supuestas, estas iniciativas, lo que se supone, claro, yo creo que mantenerse en ese siempre es complicado, pues que son iniciativas abiertas a cualquier hijo de vecino que quiera apuntarse a una iniciativa ciudadana que ya está ahí articulada para aportar, discutir. La idea, y recupero a Sennett y ya cerramos, la idea que decía Sennett, el sentido del desorden es que solo una ciudad que sea agonística, que se base en la discusión, en el debate, en la lucha, en la génesis permanente de modos de ser que tienes que irse currándotelo, ¿no? Es un poco currarte tu propio sentido en el conjunto total, ¿no? O sea, esa lucha, y yo quiero aquí dejarlo con la idea de la identidad, que se me ha gustado mucho, en el sentido que la propia, una identidad resbalosa que te vas inventando, tiene un sentido muy positivo, porque tienes que estar constantemente poniendo en valor lo que pasa y cambiando lo que pasa, no estableciendo. Ahora bien, a nivel monstruoso ya, no sé. Pero está guay, ¿verdad? Tiene su aquel. Lo bueno es que... si lo estratégico fuera como más de arriba abajo, ¿no? Y lo táctico fuera más abajo, sí, arriba, más sí. Ya no está, lo estratégico es... Según de ser todos los movimientos estratégicos, son siempre aquellos que tienen un cuartel, o tienen una base, tienen un terreno propio. Es un país con su ejército oficial, pues puede hacer estrategia. Las guerrillas hacen táctica. Miraros la primera clase de netartivismo, que lo articulamos con estos tres. Los soviéticos inventaron el término de lo operacional para que estaría aquí, ¿no? La tensión entre ambas. o a la tripulación entre ambos. Pues como un momento de la historia de la guerra, en la época de Napoleón, ahí en la colina de Austerlitz, en que un general podía ver todo su ejército más o menos de una sola, de un solo vistazo y tomar decisiones tácticas que le ayudaran a implementar su propia estrategia. Pero eso con la sociedad moderna, o sea, después de la Primera Guerra Mundial ya pasó. No había general alguno capaz de abarcar toda la complejidad que tenía debajo de su... Entonces tenías que pensar en términos de operaciones, operaciones en profundidad. Entonces cuando lo hago en la clase lo aplicamos es a mecanismos comunicativos precisamente. O sea, igual que en la guerra están los bombardeos que hacen miles de kilómetros o la artillería de largo alcance, pero están los francotiradores, pues también comunicativamente deberíamos de estar preparados como activistas a tener bombarderos, a tener artillería, a tener francotiradores y a tener ninjas. Es ser capaces de manejar todos los niveles de profundidad. Esto los soviéticos lo teorizaron muy bien, lo que pasa es que luego Stalin se cargó a casi todo el que habían pensado algo en general. Y también a los que habían pensado en los militares. Pues a mí lo que me gusta pensar es como este vértigo de la eterna posibilidad, los benedictinos pueden generar un, ¿no? Un sí. Espacio que haya cierta regla, que no sea todo tan locker, ¿no? Porque es un poco como... Pues aquí cuando estabas... La eterna aquí, posibilidad... Sería lugar, ¿no? ¿Eh? Se construiría un lugar. En con los... No, porque son los benedictinos del ingobernable. Ah, no, son los benedictinos al uso. De todos modos, te digo que yo conviví con benedictinos y son unos pajarillos, ¿eh? O sea que el lugar no... unos pajarillos buenos. Así que... Yo me quizá... de Urban Commons estaba pintando en mi adaptación del dibujito, había pintado ruina. Porque de hecho, sí. Mi experiencia de Lavapiés y tal es de que una vez pasa el... De Lavapiés había nuestra vida al reina, ¿no? ¿No? Y estaban con las galerías de arte y pretendían transformar a Lavapiés en un barrio de artistas, pero fracasaron, ¿no? Entonces fue una ruina y había calles muy abandonadas, llenas de mierda y tal. Y hicimos una jornada que se llamaba Lavapiés es una mierda. Era como el film que había en general. Entonces es como que el equivalente al modo de lo imposible, de lo rústico, de lo arcaico, claro, yo tengo el esquema reflejado en el espejo. Y entonces la ruina, y desde la ruina, o sea, desde el espacio urbano desolado, abandonado, dejado a sí mismo, claro, normalmente eso, igual que con los benedictinos o los urban commons, efectivamente en la ruina aparecen las plazas de la cebada, aparecen las tabacaleras, aparecen todo tipo de historias que pueden bien derivar hacia una ciudad creativa, como es el caso, se pone en boga el barrio, se convierte en un barrio de artistas, o pueden incluso derivar hacia una ciudad monumental, pero eso sí que está claro. Claro, yo lo había pintado al revés porque de alguna manera, tal como habíamos pintado acá, pues la ciudad monumental quedaría aquí, ¿no? La monumental sería la más repertorial, ¿no? La más ordenada. Y la ciudad monumental, ¿cómo entra en crisis? ¿Cómo colapsa? Con los situacionistas. Es decir, coges el espacio ordenado, el Louvre, y echas a correr por el centro. Entonces haces un release. Entonces, la monumental generaría la contingente, la situacionista. Y la situacionista, a su vez, o bien se vuelve al orden, efectivamente lo que los guardas te paran, ahora te pegan un tiro, o bien, como les pasó a los situs, acaban generando una ciudad creativa, quedaría aquí, que es la de los modos de lo posible, lo disposicional, lo experimental, ¿os acordáis de lo juguetón que estaba acá? Uh-huh. Y la ciudad creativa, a su vez, pues se aburre, se cansa, entra en quiebra y se colapsa en la ruina. Bueno, la ruina o los urban commons, si queremos mantener estos términos, ¿no? Pero los urban commons ya son como, claro, en mucha teorización, hablar de lo roto, de lo pobre, de lo desarrapado, ¿sabes? Pero es que es la base de todas estas historias. Si no hubiera gente tirada, no hubiera, claro. Tabacalera no hubiera sido lo que fue en los primeros años. Ni la Plaza de la Cebada, ni nada de esto, ¿no? Pero vamos, esto aparece ahí en esa especie de juego. ¿Te gusta lo de la ruina? Me encanta. Sí, de hecho, a mí me llama la atención porque en términos así como más vitales, yo conozco a este tío, al Pascal Yelen, descubro dónde está. Yo me había leído cosas suyas, pero porque viene un buen día un chaval y a intermediar, y decirme, no, estoy haciendo la tesis de Urban Commons, cuéntame movidas y tal, y entonces le empiezo a contar qué hacemos, qué dejamos de hacer, esto es lo de la moto, y se queda emocionado, dice, yo iba a hacer la tesis en Berlín, pero me vengo a Madrid, porque en Madrid va eso... O sea, que lo que me da la sensación que a nivel experiencial en Madrid vamos a años luz de centro Europa. Años luz. Y entonces, claro, el tío estaba flipando y ya cuando empezamos con el email y ya le digo, oye, ¿tú dónde estás? Y dice, ah, pues en el C. Se llama CCQO, el grupo de investigación de esta gente. Que es, ¿cómo es? ¿Cómo? sé, Culture Commons Organization, así. Y le dirige la tesis este tío, Pascal Gielen. Entonces yo creo que es gente que trabaja, tiene asimilado un montón de teoría, la articula, la quita, la pone, pero a nivel no han estado en la trinchera. Entonces tienen una idea un poquito idealizada, ¿no? O sea, yo Urban Commons siempre lo pongo un poco en entredicho, o vamos a complejizarlo un poco, por eso me gusta mucho esta idea de la teoría de sistemas, porque en todo el contexto cultural en el que yo habito, siempre hay un optimismo, desde mi punto de vista, desmesurado. Y creo que hay que poner en entredicho pues, el sistema asambleario, el desarrollo durante X años de un proyecto de este tipo que siempre se queda ahí, ¿no? Un montón de cosas, habría que ponerlas. ¿Qué riesgo? ¿Habría un riesgo ahí de al cuestionar todo eso, saltar para el lado de convertirlo precisamente más en un lugar? Bueno, yo creo que el sentido de estas clases así, ¿no? Era eso, ¿no? El miedo a caerte, pues es un poco complejizar. Pues sí, te puedes caer, pero el tema es mover ficha, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el experimento de Tabacalera creo que tendría que haber movido ficha hace mucho tiempo y cambiar a otra cosa, que a lo mejor era otro error, y volver a cambiar y volver a cambiar. Sí, a lo mejor no a esa velocidad, pero no quedarse ahí anclado en una especie de eso de ruina, que son 9.000 metros cuadrados de ruina en mitad de Madrid. Del que paradójicamente todo el mundo habla como una cosa muy positiva, muy potente, que sí que lo fue, no te digo, pero desde lo que pasa hasta cómo se establece el relato y dónde se distribuye ese relato, hay un hueco vivencial terrible. Este es el hueco, de hecho. A mí lo que me interesa, pensar con vosotros de pasar de este esquema que llevo más tiempo manejando al diamante este, especialmente con esas rayas que le pintamos la semana pasada, es que aquí en el centro tenemos una cosa que Marx hubiera llamado el núcleo racional. No sé si estáis familiarizados con, bueno, Marx, discípulo de Hegel, las barbas, ¿no? Marx, cuando analizaba la lógica de Hegel, hablaba de que eso sonaba del instituto, de que había que ponerla patas para abajo. O sea, la lógica de Hegel decía, Marx está como patas para arriba, no puede andar, ¿no? ¿Por qué? Porque Hegel pensaba que las ideas chocaban con la realidad y volvían a generar un estado ideal, ¿no? Entonces, siendo esquemáticos, el esquema de Hegel era lo ideal, lo real, lo ideal, ¿no? Y Marx dice, eso nada, porque está al principio de todo, las funciones reales, le metemos ideas, o sea, pensamos en necesidad, posibilidad y tal, y acabamos generando una nueva realidad, ¿vale? Entonces él decía, en la lógica de Hegel hay un núcleo racional, o sea, hay algo de verdad, hay algo sensato, pero no lo estamos perdiendo. Y eso es justo lo que vemos acá. O sea, el tránsito, la articulación de la lógica de la conservación con el release, la reorganización, la explotación, vendría a ser algo así como un núcleo racional en términos sistémicos, cuando hablamos de bosques o de pesquerías o lo que sea. Si esto funciona así, el ecosistema funciona guay. Ahora, cuando hay esta especie de desvíos, de salidas, es cuando tenemos un problema. En términos urbanísticos puede ser una cosa repetida. Quizás sea sensato aspirar a una ciudad monumental, ordenada, planificada y tal, porque al fin y al cabo ocupa millones de personas, pero esa ciudad monumental, que sería aquí en conservación, tiene que tener un release. O sea, tiene que tener sus críticos y su gente que corra y que me dé fuera del tiesto. Y eso seguramente apoye la aparición de una clase creativa. Pero ¿cuándo se convierte la clase creativa en monstruo? Hay un buen ejemplo a estudiar acá, lo habéis mencionado antes, Barcelona. Barcelona en el 2001 hacen el plan 22 arrobados, ¿no? En el Poblenou, que es para convertir todo un barrio industrial que está prácticamente en ruinas, convertirlo en una especie de meca de informáticos, diseñadores, editores y tal, y le sale como el culo. porque precisamente hacen la misma cagada que tenemos aquí. O sea, hipertrofian una lógica sin contrariarla. Intentan coger una lógica que de suyo es bien, y entonces la intentan como generar todo un barrio entero dedicado a esta historia, y claro, se les cae. Porque no es sostenible, es como si cogieras un ecosistema y lo intentaras fijar en el momento de la reorganización. Fuera un bosque creativo. O sea, que yo al final peta. Entonces esa es un poco la línea de estas historias, aprender a pensar en esos términos de un núcleo racional que pueda estar más o menos bien tramado, pero qué fácil es salirse de ese núcleo racional, precisamente hipertrofiando lógicas parciales. Sí, aparte yo creo que aquí, digamos, adaptando las palabras a nuestros días, yo ciudad monumental, podemos pensar también en la ciudad marca, que es una gran obsesión de los políticos, que tiene algo de monumental. Realmente son esos grandes contenedores vacíos que genera la ciudad marca, porque el The Urban Commons hace poca marca internacionalizable, ¿no? Que sacas a cuatro comiendo así, cambio sacas como la imagen, la misma tabaca, el Centro de Artes Visuales, el Centro Madrileño, ¿no? CEMAP se llamó, lo que iba a ser el Centro Madrileño de Artes Visuales, o Nacional, ¿no? El Centro Nacional de Artes Visuales era un macro bestia edificio para tener un poco el efecto Guggenheim, ¿no? Claro. Y en todo esto a lo mejor sería más interesante, en vez de nombrar a Hausmann, que mola porque es súper importante, pero el efecto Guggenheim como fenómeno de ciudad cultural, sí, bueno, ha estado alrededor nuestro hasta hace bien poquito, ¿no? Málaga, claro, en Málaga es verdad que ha chorro mil cosas, que ayer me decía que hay hasta un ermitage. Sí, un ermitage. El Museo Ruso, el Museo de San Petersburgo, claro. El Museo de San Petersburgo. El Picasso. Claro, Pompidou, Picasso. Málaga Valley a tope. ¿Con qué? Silicon Valley, Málaga Valley. Sí. Y están a tope con eso, en el parque tecnológico. Tetuán Valley. ¿El qué? Tetuán Valley, están a tope con eso. Sí, San Valley. Con la Smart City a tope. Me invitaron a ir a Marbella para hablar de esto. Los nuevos poderes políticos de Marbella están en estas justas, entonces me invitaron a hablar de Tabacalera y de... En Marbella. O Torrente. Pero la habéis puesto. No, que yo decía que a mí lo que no me termina de encajar esto con esto es porque yo sí entiendo la lógica sistémica de todos nosotros que hemos ido viendo, como que hay una evolución necesaria de procesos, de sociedad y todo. Pero no la termino de ver clara acá, porque... No, es que esto yo creo que no funciona. Por eso digo que... Como esquema no sí, a nivel visual sí, pero luego empiezas a darle vueltas y no funciona. No sé por qué... aquí ha sido la necesidad del release, de pasar, de la función, de no quedarnos, de las hipertrofias, encaja. Pero acá es como una obligatoriedad de salir del urban commons para irnos a otra cosa. No. O de salir de una estrategia, de lo un que espacio tienes para es que irnos si, a un lugar. Si tú haces una ciudad monumental, yo la he colocado aquí, arriba, ¿vale? Que es una ciudad, o sea, a mí la ciudad monumental, la ciudad ordenada, Washington DC, por ejemplo, es una ciudad monumental en ese sentido, tiene sus flujos, tal, para evitar que esa ciudad muera, se convierta en un cadáver, ¿sabes? Entonces necesitas hacer un release, necesitas que sucedan cosas raras, ¿sabes? Que tienen un poco el carácter de lo que aquí planteábamos aquí abajo, que quedaría aquí, en lo contingente. O sea, necesitas que haya intervenciones sobre ese sitio. Entonces las bromas de los situacionistas hacen el quehacer del release, del pequeño incendio, que no deja de ser una broma burguesa, una broma tal, pero que él mantiene a esa ciudad que estaba osificada, que estaba rígida en esa monumentalidad. Por cierto que hay una correlación muy chula entre el París de Hausmann, Washington DC y el Berlín que planificaba Hitler. O sea, son como las... Sí, son imágenes, son ciudades que se reflejan unas a otras. Como que se inspiran literalmente unas en otras, ¿no? Como proyecto imperial o proyecto de repertorio consolidado, ¿no? Entonces, Hitler quería tener su ciudad repertorial, si lo hubiera tenido, le hubiera hecho falta unos situacionistas que hicieran bromitas por ahí y que corretearan. Yo he pintado aquí que cuanto más arriba en este esquema tenemos, es más estratégico, o sea, trabaja de alguna manera como con planes a larga distancia, y hacia acá es más rígido. Aquí tenemos algo estratégico pero fluido, que es la ciudad creativa, ¿vale? Y aquí algo ya más táctico, más inmediato y también fluido. Y en cambio acá tenemos algo que es estratégico y rígido, que es la ciudad monumental, y aquí algo que es rígido, como los situs, que al fin y al cabo no dejan de ser unos señoritos, hay que más que verles con sus trajecitos y sus corbatas, ¿sabes? Pero que ya han dejado de ser estratégicos porque están en un plano en que las grandes designios como que se han caído. Sentido, yo no lo veo tan mal sustituyéndolo de Urban Commons, que lo veo ya más en una especie de proceso ascendente por acá, ¿sabes? O jugando por aquí en cualquier caso. Urban Commons ya mantiene ese centro que hablábamos el otro día. Sí, o sea, son epifenómenos que suceden en esta zona entre lo creativo y lo ya reconstituido, ¿no? Porque de hecho, los que estamos en el ajo no lo vemos, pero cuando nos dan Tabacalera o cuando se abre esto, en realidad ya hemos salido de la fase ruina. A ver, no nos quedamos, nosotros le tenemos amor a la mierda y estamos ahí a gusto, pero en realidad ya no somos mierda, ya no somos costras. Joder, tenemos 10.000 metros en el centro de Madrid, qué costras y qué hostias. ¿Pero no serían estos cuatro puntos estos y la ciudad de los monstruos? Pues habría que pintarlo. Claro, claro, es que esto cuando dices ciudad monumental y te sale aristócrata completamente, ¿no? Y ya los otros ya... Sí. Por eso es parte de, sí, del chiste, razón, ¿no? O sea, de darle una vueltita. Las lógicas son esas. La lógica de la conservación generaría la ciudad monumental como monstruo. Pero incluso sustituir directamente con estratégico, táctico, espacio y lugar. Sí. Es decir, si tú sí. tienes una ciudad y parte, por ejemplo, de la estrategia, pero no eres capaz de... que se solidifiquen lugares, pues te sale un monstruo, una ciudad. Total. Si llegas, sí. pero esos lugares no eres capaz de plantear estrategias tácticas que lo revienten, te sale un monstruo. Y si esas tácticas no son capaces de construir espacios sí. ambiguos, sí. revientan, y si esos espacios no tienen una estrategia... Sí, mi pensamiento es tan completamente así que la traducción al español del desertor la hice yo en el 92. Que la traducción al español del desertor del pavo este la empecé yo porque nadie, o sea, estaba en francés solamente, no estaba en castellano. ¿La traducción de qué, verdad? De Michel Desertor, de las maneras de hacer. O sea, del pavo que acuña estos conceptos. Que era un jesuita. En la fiambrera ya vamos trabajando el tema de lo táctico porque nos servía como explicación. Y yo mismo la he dejado en función de esto porque me parece más rico. O sea, primero añadí lo de lo operacional, que no lo manejaba Desertor, y luego me fui a ese tipo de historias porque me parecen que traban mejor. Pero bueno, por no hacer la puñeta a Gehlen, podríamos mantener, que igual que en la panarquía. No, pero si es, yo lo he traído para que le hagas a puñetas, le hagamos la puñeta entre todos. Pero me pareció curioso, ¿no? En la panarquía más arriba había más potencia y en ese sentido como más articulación, más coherencia, pues se podría jugar a decir que hacia acá hay más estrategia, hacia acá más rigidez y funcionaría. Pero lo que dices tú aquí tiene muchísimo sentido. Es que aquí no lo veo tan claro, porque sobre todo cuando colocas el Urban Commons aquí, que en teoría es la imposibilidad... No, es más arriba. Yo pinto cosa... la ruina sí es claramente... Esa ruina, me refiero. Claro, una vez que ruina sí es imposibilidad, porque es ruina. Lo declaras ruina... Es el barrio degenerado, es el barrio de poner jardines en las... La movida esta de poner jardines en las... en los alcoholes, ¿no? Pues eso es un poco la imposibilidad, ¿no? Un poco jugar ahí es un poco... La plaza de la cebada es un espacio imposible. No, o sea, a mí no. Ya no lo es, ya no lo es. Bueno, ya no lo es porque... No, pero está guay la plaza de la cebada, hombre. Son las 7 ya casi de un nuevo. O sea, es como... Vamos todos.